vamos a hablar un poco de los temas importantes del país. Y para esta vez vamos a compartir con Priscila y Evelyn el tema de la situación del medio ambiente en El Salvador. Así es, chicas, este día vamos a compartir un poco acerca de la situación que El Salvador está viviendo. Pero saben que es importante conocer acerca de las cosas que nos afectan, pero no solo conocer, sino actuar. Por ello les quiero dar una información que les puede servir de mucho análisis. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el país está deforestando un promedio anual de 4.500 hectáreas de bosques y han reducido las áreas naturales a un 1.87% en todo el territorio nacional. Esta deforestación es incontrolable. Surge como producto de la tala indiscriminada de árboles e incendios forestales para la realización de cultivos agrícolas, más otros provocados por individuos que aplican métodos arcaicos para la crianza de ganado y facilitar el corte de caña de azúcar. Existen distintos factores que nos están perjudicando. Y es importante, todos sabemos que es necesario tener árboles para la producción de aire, ¿no? De oxígeno, para decir mejor, que todos los seres humanos necesitamos. Les cuento que en el país existen suelos con un 75% erosionados y se da la pérdida de más de 12 millones de metros cúbicos de agua anual que nos brinda el ciclo pluvial. Es muy importante que tomemos conciencia, no solo nosotras, sino todos los que nos escuchan. El Salvador está viviendo muchas problemáticas, y no solo El Salvador, el mundo entero está viviendo la problemática del medio ambiente. Pero es necesario conocer, mantenernos actualizados con las informaciones, pero más aún es necesario que tomemos acciones. Las acciones empiezan por uno, y si ese uno las reproduce, podremos hacer cambios magníficos en El Salvador. Claro, Priscila, tú nos hablaste acerca de la deforestación que el país tiene, y yo te voy a hablar acerca del crecimiento demográfico desordenado en el que estamos viviendo, pues falta una ley que se haga cumplir en nuestro país. Y para esto les quiero mencionar de que le falta una ley nacional de ordenamiento territorial y de orientación ingeniera con técnicas adecuadas de construcción por parte del gobierno, que nos ha conducido a un crecimiento demográfico urbano desordenado. Y eso ha venido a causar que haya más deforestación, que haya más contaminación en el aire, que haya un solo desorden de ciudades urbanas en el que todas se comunican mediante una carretera, una red vial, y donde los transportes vehiculares dependen de arterias principales, las cuales al congestionarse generan grandes embotellamientos que se traducen en pérdidas de tiempo para cada uno de los trabajadores, cada una de las personas que se dirigen a sus casas. Entonces esto hace que haya un mayor nivel de contaminación del smog para el medio ambiente y mayor nivel de insalubridad para la población, que pronto se traduce en enfermedades respiratorias. Y como ustedes saben, en nuestro país hay diferentes tipos de enfermedades respiratorias, y esto es a consecuencia del mal funcionamiento de la red vial y de todo el crecimiento demográfico que se está dando. Así que eso nos podría decir, Flor, que mucho ojo para la sociedad y mucho ojo para los gobiernos, ¿verdad? Para que tomemos acción al respecto. Pero Evelyn, contanos, ¿qué más hay hoy? Fíjate que estaba viendo que uno de los puntos que también influye en eso del medio ambiente es la producción de desechos sólidos. Porque la situación de insalubridad de nuestro medio ambiente nos complica mucho más. Por ejemplo, cuando experimentamos un incremento sensible de la producción de los desechos sólidos, que según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el 2005 llegaron a un promedio de 2.715 toneladas diarias en todo el territorio nacional. Imagínate cuánta cantidad, o sea, nosotros producimos, pero parece que por segundo más y más y más, de las cuales el área metropolitana de San Salvador produce un promedio de 1.175 toneladas diarias, o sea, nosotros producimos más de lo que produce el territorio nacional en un día, ¿te podrías imaginar? Es algo asombroso, y te quiero contar para finalizar, porque el tiempo se nos está yendo, que hay una problemática que se está haciendo muy frecuente en El Salvador, y esa es la producción de aguas fecales. ¿Sabían ustedes que, como dato interesante pero no tan bueno, los salvadoreños consumimos al año una taza de heces fecales? ¡Guácala! En toda el agua y comida que consumimos. Es asombroso. ¿A quiénes nos gustaría consumir una taza de esas fecales. A nadie, creo. A ninguno nos gustaría consumir una taza de heces, ¿no? O desechos fecales. Pero la producción de aguas fecales está siendo muy alarmante en el país en estos momentos y todo se debe a que ANDA y las empresas industriales no le han dado el debido tratamiento a estas aguas. Es necesario que tomemos acción, que tratemos de mantener todo limpio, porque según el Ministerio de Salud, este incremento de múltiples sustancias contaminantes ya ha contaminado, valga la redundancia, más del 90% de los ríos de todo el territorio nacional. Así que debemos tomar conciencia, chicas, de todas las problemáticas, tanto la deforestación, las aguas fecales, los desechos sólidos, desechos sólidos. Y si tenemos alguna duda, hervir el agua antes de consumirla, es muy importante. Para ir concluyendo, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que es impulsar estrategias de reforestación encaminadas a rescatar las cuencas hidrográficas y que eso va a servir ¿qué? Para consumir agua limpia, para consumir agua pura, para que haya menos incidentes y para que nosotros mismos nos veamos beneficiados tanto en el aire, como les decía, en el agua, en la tierra y pues beneficios así que al fin y al cabo son para nosotros. Así que ya saben, eso ha sido todo por hoy y más adelante seguiremos hablando de aquellas problemáticas que se presentan en El Salvador, pero no solo las problemáticas, sino la forma de accionar ante ellas. Cuídense y hasta pronto. Adiós. Hasta pronto.